desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y este es un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina para Radio Cosmos de México. Hoy nos acompaña en Desde el Sur el profesor Armando Sandanel, quien es profesor en física y astronomía. Pero me gustaría que él mismo se presentara y nos contara cuál es su actividad docente. Hola, oyentes de Radio Cosmos. Bueno, pues mi segundo nombre es Eugenio. Nací en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde chico fui un tipo curioso. Me interesó la ciencia y en particular la astronomía. En la actualidad enseño física a nivel secundario y terciario. Me desempeño en el Instituto Superior de Formación Docente número 6. Y también trabajo para el municipio. En el municipio coordino varios programas. Uno es el programa Chivilcoy de Educación en Astronomía. El otro es el que organiza el Congreso Prociencia. Y en estos días estoy concretando un viejo anhelo, construir los juegos para un parque donde los juegos no solo sirven para jugar, sino también para aprender astronomía jugando. Un parque temático para aprender astronomía, qué linda idea. Aquí en Desde el Sur, que somos fanáticos de la astronomía, nos parece una excelente idea. Profesor, ¿por qué no nos cuenta algo más sobre ese parque temático? Que es un tema muy interesante. A comienzos de la década del 90, supongo que a fines del 92, comienzos del 93, tuve la idea de aprovechar una experiencia que tuve como alumno de una escuela técnica, formar parte de un equipo que construyó un parque infantil, y empecé a pensar en cada uno de los juegos, a partir de ciertas modificaciones, cómo podían servir para enseñar algún concepto astronómico. Así aparecieron calesitas, subibajas, toboganes, rampas. Cada uno tenía una finalidad concreta. Esto iba acompañado con algunos objetos que eran complementarios y ayudaban al contexto general de comprensión. Hubo demasiadas idas y venidas, intentamos por distintas vías concretarlo. En el año 97-98 se presentó a nivel nacional, obtuvo algún premio, pero nunca se concretó, y en los dos últimos años se empezó a trabajar de firme en buscarle un lugar físico. Bastante complicado en nuestra ciudad encontrar dentro del ejido urbano un lugar de una hectárea como para poder desarrollar esto, y bueno, se empezaron a construir los juegos y esto está en marcha. Esperemos cuando esté concretado que los chicos de la ciudad y de la zona lo puedan disfrutar. Le deseo suerte con el parque temático y esperemos que pronto se pueda concretar e inaugurar esta linda idea. Profesor, usted es uno de los organizadores del proyecto Prociencia, que se lleva adelante en la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es Prociencia? Bueno, bajo el nombre Congreso Prociencia, en concreto lo Lo que nosotros organizamos es un encuentro de educación en ciencia y tecnología que es para docentes y alumnos, y tiene la particularidad de que, bueno, lo organizamos docentes y alumnos. Lo pensamos como un espacio que nos permita mejorar la capacidad individual de los participantes, también la nuestra, que aprendemos día a día mientras lo organizamos. Buscamos facilitar la comunicación entre los jóvenes que están interesados por la ciencia y también por la tecnología. Ponemos a los jóvenes de la ciudad y los que vienen de otras ciudades y provincias en contacto con los científicos, y buscamos siempre que algún especialista en educación en ciencias se acerque a Chivilcoy para ponerlo en contacto con nuestros docentes. Y bueno, hacer reuniones, intercambiar ideas, materiales, y de alguna manera hacer un hecho cooperativo que nos potencie, que nos reúna, y que luego permita que revisemos nuestra práctica áulica los docentes, que se motiven los alumnos, y que de alguna manera entre todos podamos pensar qué mejorar es posible. Si alguien desea comunicarse con nosotros, hacer algún tipo de consulta, o bueno, si quieren participar, la vía de comunicación puede ser a través de nuestra página web, que es www.prociencia.com.ar, y nuestro correo electrónico es muy simple, prociencia.chivilcoy@gmail.com. ¿Y cómo surgió la idea de este proyecto educativo? ¿Cómo comenzó Prociencia? Prociencia surgió en mayo de 1993, arriba de un micro que hacía el trayecto Mendoza-Buenos Aires. Estábamos de regreso, un grupo de alumnos y otro docente y yo, de haber ido a contar lo que hacíamos en nuestra ciudad en términos de educación en ciencias para jóvenes en actividades extracurriculares. Y Mariano Goldman, Ignacio Cavalieri, Damián Capecci y Germán Sausuc nos plantearon a Pedro Morera y a mí la necesidad de hacer en Chivilcoy un congreso para que los jóvenes de Chivilcoy tuvieran la oportunidad que habían podido vivir ellos, ¿no? Esa experiencia de haber participado en el segundo congreso latinoamericano de actividades científicas juveniles para docentes y alumnos, de alguna manera los marcó y los impulsó a plantearnos el hacer una experiencia similar en Chivilcoy. Bueno, hicimos el primero en 1994 y acá estamos. Hemos continuado la tarea y hoy Prociencia va hacia la 16ª edición. Prociencia requiere una gran organización. ¿De quién depende? ¿Del gobierno de la provincia o de la municipalidad de Chivilcoy? Prociencia depende de la municipalidad de Chivilcoy. En realidad nace como un hecho cooperativo donde los recursos económicos los pone el municipio, además la logística, la coordinación es del Instituto Municipal de Estudios Científicos y Técnicos, pero no podría concretarse sin la cooperación de los jóvenes de Chivilcoy y de algún que otro docente que se prende con la idea, ¿no? Así que Prociencia está vigente desde 1994, ya está en su edición número 16. ¿Qué fue lo que cambió desde esa primera vez? Los primeros Prociencia involucraban unas 600, 700 personas, de las cuales la mitad era de nuestra ciudad y la otra mitad venía de las provincias y de algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires también. Había más o menos un 40% de docentes y el resto eran alumnos, o sea, la mayoría eran alumnos. Llegaron a visitarnos participantes de Paraguay y Chile, y las actividades eran talleres, seminarios, reuniones, conferencias. En las últimas ediciones Prociencia impacta sobre unas 4.000 personas, en su mayoría de Chivilcoy y ciudades cercanas. Son menos los visitantes de otros lugares. Desde los años 2000 más o menos que comenzó a haber dificultades económicas, empezó a mermar la cantidad de visitantes de las provincias. Bueno, en principio otro cambio es que ha aumentado la proporción de alumnos y también hemos incorporado actividades complementarias o que extienden el impacto, ¿no? Como una muestra interactiva de ciencias, un planetario, exposiciones, especialmente de fotografías y gigantografías, observaciones astronómicas, proyección de películas. De todos modos, Prociencia en esencia no cambió. Realmente ha crecido mucho la convocatoria en estos años. Quisiera saber, profesor, en todo ese tiempo, ¿cuál cree que fue el mayor logro de este proyecto educativo y qué es lo que quisiera cambiar? Bueno, es una pregunta difícil. En otro momento de la historia de Prociencia hubiera contestado que el mayor logro era seguir existiendo, pero bueno, yo creo que más que un logro, lo que se puede destacar es un reconocimiento. Que el doctor Andrés Jordán, un especialista en didáctica de las ciencias, director del Laboratorio de Didáctica y Epistemología de las Ciencias de la Universidad de Ginebra, nos visitara durante una semana sin poner condición alguna, compartiera sus conocimientos, y, bueno, para nosotros fue un gran honor, como también lo fue la presencia de otros especialistas como el doctor Ignacio Rivas Flores de la Universidad de Málaga o la doctora Etevina Sandoval de la Universidad de México o la propia presencia en los primeros Prociencias de la doctora Hilda Weisman, que es una argentina radicada en España, especialistas cubanos. Chivilcoy ha tenido el respaldo académico de personas de peso en didáctica de la ciencia. Todo esto, digamos, para nosotros es un respaldo y para los participantes es una oportunidad única de interactuar con estos especialistas. Cada año hemos aprendido, siempre hay errores y tratamos de aprender y ajustar la organización y bueno, hay que subrayar que esto se hace con el trabajo de jóvenes y que de alguna manera la experiencia de organizar Prociencia también es una experiencia de aprendizaje. Como limitación, quizás la infraestructura existente en nuestra ciudad no es la más adecuada para la cantidad de actividades simultáneas que proponemos, pero igual nos arreglamos. Prociencia dio lugar a otras actividades educativas también relacionadas con la ciencia. ¿Cuáles fueron esas actividades? Si bien es cierto que en los últimos años desde Prociencia surgieron algunos viajes educativos, algunos concursos de ciencia para jóvenes, lo realmente cierto es que Prociencia surge de las actividades educativas que realizamos en Chivilcoy en la década del 80 y comienzos de los 90. Vale recordar el programa de Astronomía para Todos, que es un programa de astronomía de calle, trabajando en los barrios, en las plazas. También los campamentos educativos, especialmente Cavernas de las Brujas 1 y 2, un trabajo de campo en Cavernas de las Brujas, ahí en Malargüe, cerca de Bardas Blancas. En principio también estaban los talleres permanentes que teníamos, meteorología, astronomía, el taller de los inventos. Eran muchas las actividades que generaron ese grupo de jóvenes que luego, bueno, respaldó el realizar esta actividad que hoy llamamos Congreso Prociencia. Lo que creo permite Prociencia es la oportunidad para que los jóvenes estudiantes exploren su vocación científica. Seguramente ese es uno de los resultados más importantes de Prociencia. Yo creo que es muy importante que los jóvenes tengan un espacio donde puedan acercarse a la ciencia y tal vez probar su vocación como científicos, como usted dice. Si usted le tuviera que aconsejar a un docente sobre cómo despertar el interés de sus alumnos en la astronomía, ¿qué le sugeriría? La curiosidad es algo innato en el niño, de modo que lo único que hay que hacer es estimularla, ofrecerle oportunidades para observar el cielo de día y de noche, ir haciendo un registro de regularidades, describir los cuerpos visibles en el cielo, los cambios de apariencia de esos cuerpos, los cambios de ubicación, los cambios de las sombras que se producen en los objetos terrestres iluminados por el sol. Yo creo que el primer tema a presentar debería propender a la comprensión del modelo Sol-Tierra-Luna, que es la parte de la cultura científica que todo ciudadano debería poseer como resultado de su paso por el sistema educativo. Pero no hay una receta. Yo creo que lo más importante es ser inquieto, buscar, encontrar herramientas que ayuden a los chicos a aprender, a apropiarse del conocimiento. Según su opinión como educador, profesor, ¿la astronomía observacional es una herramienta a partir de la cual se puede despertar el interés en la ciencia? ¿O al contrario, cuando se aprende sobre el universo, surge el interés en observar el cielo? Creo que la astronomía en todas sus versiones genera oportunidades de aprendizaje. Resulta apasionante aprender sobre las cosas del cielo más próximas, las más simples, y hacerlo desde el hacer, el observar, el experimentar y el preguntarse. Me parece que la observación despierta el interés por ir más allá. Creo que es posible mirar el cielo y, a partir de esa experiencia personal y social, construir aprendizajes significativos, adecuados a las posibilidades y los tiempos de cada persona. Bueno, yo como astrónoma aficionada sé que cuando se comienza a observar el cielo y a conocer nuestro universo, surgen mil preguntas. Me imagino lo que debe ser eso para los jóvenes. Van a ser mil preguntas y mil más, interminable. ¿Los docentes argentinos están bien preparados para responder a estas inquietudes de sus alumnos? Es difícil e injusto hacer una generalización. Creo que hay de todo, como en todos los órdenes de la vida. Supongo que habría que empezar por mejorar los programas de formación del profesorado e incluso aumentar el tiempo de formación y las oportunidades de practicar e investigar. Ayudaría la aparición de la astronomía como una asignatura opcional en los niveles intermedios de la educación juvenil, ya que esta disciplina tiene una importante función en la racionalización de nuestro conocimiento del universo a través de modelos basados en las leyes físicas que conocemos y aplicamos a la vida cotidiana. Creo que el interés innato que tiene la astronomía, el interés que tienen los chicos, la curiosidad, puede ser una herramienta muy eficaz para acercarlos a la ciencia. Profesor Sandanel, sé que ya hay un Prociencia organizándose para el año 2009. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad de estar aquí en Radio Cosmos y nos adelanta un poco de ese próximo evento? Sí, la 16ª edición. Será entre el 14 y el 17 de abril del 2009 y tendrá como eje la enseñanza formal y no formal de la astronomía, en adhesión al Año Internacional de la Astronomía. En principio, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la página www.prociencia.com.ar. todos aquellos que quieran compartir sus conocimientos pueden ponerse en contacto y acercarnos su propuesta. Hemos construido un espacio abierto que lo que busca es ofrecer oportunidades de mostrar los resultados del trabajo innovador en educación y de permitir la expresión de alumnos y docentes. Y por supuesto acercar a los científicos al sistema educativo. Dentro de las actividades previstas, las hay muy variadas, desde charlas audiovisuales a cargo de científicos, un museo interactivo de ciencias, la proyección de películas, las funciones de un planetario móvil, las observaciones astronómicas y los talleres para docentes y para alumnos. Una de las cosas que también tenemos prevista es reeditar el panel de profesión científico, donde un grupo de científicos le cuentan a los jóvenes por qué decidieron estudiar lo que estudiaron, dónde lo estudiaron y cómo es uno de sus días de trabajo. Y intentaremos también reuniones de trabajo entre los especialistas con presencia de docentes, como para facilitar el intercambio. Y todo aquello que se haga de aquí a abril, organizado desde el IMEC y desde otras instituciones de la ciudad, vamos a tratar de mostrarlo en Prociencia 2009. Seguramente será todo un éxito esta nueva edición 2009 de Prociencia. Profesor, como nuestro programa se escucha en todo el mundo a través de la web, siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos cuenten sobre cómo es el lugar de la Argentina en el que ellos están viviendo. Así, nuestros oyentes conocen un poco más de este hermoso país que tenemos. Hoy le toca a usted. Cuéntenos cómo es Chivilcoy. Chivilcoy es una bonita ciudad situada sobre el meridiano 60, a unos casi 35 grados de latitud sur, en plena pampa húmeda. Fue fundado un 22 de octubre de 1853 y hoy tiene 70.000 habitantes. Su urbanización se organiza en torno a una plaza central de 4 hectáreas que tiene distintos árboles y es un mini jardín botánico. Desde allí nacen 4 avenidas principales y bueno, hay muchas plazas. Es realmente una ciudad muy bonita. Tiene una importante actividad industrial, agrícola y ganadera. Si alguien gusta, puede visitar la página www.chivilcoy.gov.ar y ahí podrán encontrar más datos sobre mi ciudad. Profesor Sandanel, le agradecemos mucho su presencia aquí en nuestro programa desde el sur, explorando el cosmos. Y esperamos contar con usted seguramente en alguna otra oportunidad para que nos cuente cómo van sus proyectos. Hasta pronto, profesor. Gracias, Esther. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Quedo a vuestra disposición. Y bueno, un saludo para todos y augurios de buenos cielos. Saved.

leyendo esta vez un artículo de Mariano Rivas que se llama Cielo e Infierno. El caso Tunguska fue una gran explosión que incendió cientos de kilómetros cuadrados de bosques, matando animales, plantas. Si el objeto celeste que impactó en la zona hubiera llegado 5 horas antes, podría haber causado una verdadera catástrofe. Actualmente los astrónomos patrullan el cielo y se piensan sistemas de defensa ante la visita de eventuales asteroides o cometas. ¿Seguimos en peligro? Y el artículo sigue así. El dios Ogdi, en su descontento con nosotros, despedazó el cielo. Pastor del valle del río Tunguska. Hace 100 años el cielo estalló en un rincón perdido de la Siberia Oriental. A las 7:15 en la mañana del 30 de junio de 1908, una enceguecedora bola de fuego azulada atravesó el firmamento como un rayo y estalló en el aire, a miles de metros por encima del valle del río Tunguska. Tan intensa fue la explosión que arrasó más de 2,000 kilómetros cuadrados de bosque y se escuchó como un trueno brutal a cientos de kilómetros de distancia. Inmediatamente se desataron terribles incendios que aniquilaron a todos los animales en la zona. Afortunadamente, los testigos humanos más cercanos fueron pastores nómades que acampaban a decenas de kilómetros. Sin duda, el caso Tunguska fue el fenómeno cósmico más destructivo de los últimos milenios. Y si no se convirtió en una tragedia mayúscula en la historia de la humanidad, fue simplemente porque afectó a una región despoblada del planeta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue aquella bola de fuego azul? Un siglo más tarde, y tras 50 expediciones científicas al lugar, las cosas están un poco más claras. Incluso hasta es posible que se haya identificado el cráter asociado al cataclismo. Aún así, el misterio no ha sido resuelto, y nos recuerda que la amenaza del cielo sigue latente. Fuego en el cielo y en la tierra. De pronto el cielo se partió en dos, y por encima del bosque todo pareció cubrirse de fuego. Sentí un gran calor, como si mi camisa se incendiara. Luego hubo una gran explosión. La tierra tembló y fui lanzado por el aire unos 5 o 6 metros. Sergei Semenov, pastor siberiano. Muy lejos de los bosques de Siberia Oriental, los horrorizados pasajeros del tren transiberiano vieron pasar por sobre sus cabezas al bólido ardiente, que marchando imparable iba desgarrando al despejado cielo matinal, arrastrando una espesa estela chispeante que se perdía a la distancia. Algunos lo describieron como más brillante que el sol. El maquinista del tren, asustado por un ruido ensordecedor, clavó los frenos de la locomotora, y todos temblorosos vieron cómo, después de sucesivos truenos, el objeto explotaba a gran altura sobre el horizonte del norte. La explosión hizo temblar la tierra y dejó una inmensa nube de cenizas negras que durante semanas llovieron sobre todo el valle del pedregoso río Tunguska. Y la verdad es que los afortunados pasajeros del transiberiano la sacaron muy barata. Estaban lejos del verdadero desastre. 2.150 kilómetros de bosque arrasados y quemados de un plumazo. 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. 80 millones de árboles derribados. Y miles de caballos, renos y aves carbonizados instantáneamente en medio de una tormenta de fuego y humo. Aquí vale la pena detenerse a pensar lo que pudo haber ocurrido considerando la rotación terrestre si el objeto que explotó sobre Tunguska, sea lo que haya sido, hubiese llegado apenas 5 horas antes. Habría destruido completamente la ciudad de San Petersburgo, capital del Imperio Ruso de aquel entonces. Cientos de miles de personas hubieran muerto. Llamativas luces en el cielo del norte. Solo hubo una víctima humana, un pastor anciano que acampaba a unos 30 kilómetros de la zona del estallido y que murió tras ser lanzado por el aire. Un poco más lejos, las chozas de las tribus Evenki, típicos moradores de la región, también volaron junto a sus ocupantes. En Banavara, el pueblo más cercano al epicentro del fenómeno, a unos 70 kilómetros, la onda de choque tiró a la gente al suelo. Muchos más lejos, a unos 250 kilómetros, estallaron los vidrios de varias casas. Y a 500 y 600 kilómetros hubo quienes escucharon el feroz trueno que llegaba desde Tunguska. La explosión hizo temblar a toda Rusia. A unos 4.000 kilómetros, en San Petersburgo, una estación científica registró ondas sísmicas, y los materiales lanzados por la brutal explosión y desparramados por los vientos crearon unas extrañas nubes brillantes que durante varias noches alteraron los cielos de toda Europa. Y llegaron hasta América del Norte. El mismísimo New York Times, en su edición del 3 de julio de 1908, hablaba de las llamativas luces en el firmamento del norte. Los ecos del desastre habían dado la vuelta al mundo, donde cayó el trueno y el rayo. Sin embargo, la ciencia tardó en ocuparse del caso Tunguska, y se extiende. Por un lado, la tremenda escala del estallido fue ignorada por el resto del mundo, pero además, la región devastada no solo era de muy difícil acceso, especialmente durante el otoño y el invierno, sino que además estaba lejos de cualquier ciudad o pueblo. Para colmo de males, estaba maldita. Los pastores de la zona atribuyeron la catástrofe a la furia desatada de Ogdi, su dios del fuego, y dijeron que el lugar estaba encantado y prohibido. La prensa rusa, atenta a los avatares que llevaron a la revolución, casi ni tocó el tema, y la Primera Guerra Mundial frenó todo intento de investigación. Finalmente, a comienzos de 1927, la Academia Soviética de Ciencias envió una expedición científica para enfrentar el explosivo misterio. Al mando marchaba el prestigioso mineralólogo Leonid Kulik, considerado el padre de la ciencia meteorítica rusa, quien estaba seguro de que la explosión de Tunguska había sido causada por un gran meteorito. Justamente por eso confiaba en encontrar el cráter del impacto y pedazos del objeto. Tras semanas y semanas de agotadoras marchas a través del espeso bosque siberiano, taiga, cruzando arroyos y ríos, acampando donde se podía y soportando el ataque de los lagartos voladores, unos terribles mosquitos, Kulik y dos vaqueanos de la zona llegaron a la cima del monte Yakarma. Y desde ese balcón natural se enfrentaron con las huellas de la catástrofe. Hacia el norte, todo un mar de árboles caídos, de horizonte a horizonte, azorados, emocionados, asustados, los tres hombres enmudecieron. Al rato, uno de los vaqueanos, entre solemne y temeroso, señaló el cementerio de árboles y dijo: «Allí es donde cayó el trueno y el rayo». Los árboles no mueren de pie. Desde nuestro punto de observación, vemos que todo ha sido devastado y quemado. Se siente algo sobrenatural al ver todos esos árboles desparramados como si fueran ramitas. Del diario de apuntes de Leonid Kulik, 1927. Tras una cuidadosa recorrida por la región devastada en 1908, Kulik descubrió que todos los árboles, o más bien sus restos quemados, estaban tumbados en un radio de casi 40 kilómetros. A partir de una zona central donde, curiosamente, muchos troncos permanecían en pie. La mayoría de esos troncos tumbados estaban manchados de negro justamente del lado que miraba hacia el centro del brutal desparramo. Lo que veía el mineralólogo encajaba perfectamente con lo que muchos testigos habían contado. El objeto destructor había explotado en el aire, barriendo con todo a su alrededor. Pero para su sorpresa, y tras largas pesquisas y excavaciones, no encontró ningún cráter, ni tampoco pedazos del posible meteorito, nada. Durante los años siguientes, el incansable Kulik volvió tres veces más a Tunguska al frente de nuevas expediciones, y aunque profundizó la pesquisa, llevó más gente y hasta utilizó detectores de metales, volvió con las manos vacías, ni cráter ni meteoritos. Solo millones de árboles tumbados. La Segunda Guerra Mundial detuvo las exploraciones, y se llevó al gran científico. En 1941, Kulik murió defendiendo Moscú del ataque de Hitler. Un cometa. Dos décadas más tarde, el geoquímico soviético Kirill Florensky tomó la posta de Kulik y encabezó tres expediciones a Tunguska en 1958, 1961 y 1962. Pero su estrategia fue distinta. Por empezar, se subió a un helicóptero para mapear los alcances generales del estallido, y además no se preocupó demasiado por encontrar un posible cráter o pedazos del misterioso objeto, sino que apuntó directamente al análisis químico del suelo. Y así descubrió algo revelador. En toda el área había una fina capa de polvo extraterrestre. Partículas microscópicas de óxido de hierro magnético, magnetita, y cantidades apreciables de iridio, un metal duro y de color blanco que casi no existe en nuestro planeta, pero que abunda en meteoritos, asteroides y cometas. Además, encontraron diminutas gotitas de cristal de roca fundidas por el calor, otro vestigio de la infernal explosión. Parte de la historia comenzaba a cerrar. El objeto de Tunguska había llegado del espacio y aparentemente se había desintegrado completamente por el calor y la fricción con la atmósfera, lo que delataría su débil anatomía. Por lo tanto, el mejor candidato parecía ser un pequeño cometa, dado que los cometas son frágiles amalgamas de hielo, roca y polvo, cosas mucho menos duras y macizas que los asteroides. Totalmente convencido, en 1963, Florensky publicó un artículo en la revista Sky and Telescope, donde le echaba la culpa del caso Tunguska justamente a un cometa. Ahora eso sí está confirmado, decía. Bueno, no tanto. ¿O un asteroide? Lejos de detenerse, las expediciones a aquella devastada zona de Siberia Oriental continuaron hasta nuestros días, como veremos un poco más adelante. Incluso se intensificaron desde 1963 hasta hoy, ya suman 40. La mayoría estuvieron a cargo de Nikolai Vasiliev, de la Academia Rusa de Ciencias. Una de las novedades fue que, de a poco, científicos de otras naciones se sumaron a la exploración. Entre otros datos interesantes, encontraron partículas muy similares en composición y estructura a los meteoritos más comunes, las condritas carbonáceas, no solo en el terreno, sino también atrapados en el interior de troncos de viejos árboles. Y ese hallazgo abrió la posibilidad de que, en realidad, el objeto en cuestión haya sido un asteroide. En sintonía con esta hipótesis, en los años 80, el astrónomo Zdeněk Sekánika publicó un paper donde se inclinaba fuertemente en favor de la teoría sobre un cuerpo de tipo asteroidal, es decir, más rocoso y más denso. Más tarde, en 1993, el estadounidense Christopher Chiba y su equipo también concluyeron que el responsable del cataclismo de 1908 debió haber sido un asteroide y no tanto un cometa. Incluso hicieron un identikit tentativo del objeto, unos 40 metros de diámetro y 50 a 100 mil toneladas de peso. Otro dato de relevancia que coincide con muchas otras estimaciones fue la intensidad y la ubicación del estallido. Deducida a partir del estudio de la orientación de los árboles derribados, la explosión tuvo una fuerza de alrededor de 15 megatones, equivalentes a unas 1000 bombas de Hiroshima, y ocurrió a unos 6 a 8 mil metros de altura, sobre un punto ubicado a 60 grados 55 minutos latitud norte, 101 grados 57 minutos longitud oeste. Hipótesis alternativas. Pudo haber sido un pequeño cometa, pero también un pequeño y frágil asteroide. Hasta ahora esas dos son las explicaciones más aceptadas sobre el devastador objeto de 1908. Sin embargo, también se han echado a rodar otras ideas, digamos, alternativas. A mediados de los 60 surgió la hipótesis que decía que lo que explotó en el cielo de Tunguska fue un trozo de antimateria, materia con carga eléctrica inversa a la convencional, que vagaba por el espacio y tropezó con nuestro planeta. La aniquilación materia-antimateria habría provocado el desastre. Esta hipótesis resulta débil, no solo porque no se ha comprobado la existencia de tales pedazos de antimateria a la deriva en esta región del universo, sino porque tampoco encaja con los materiales cometarios y o asteroidales que sí se han encontrado. A comienzos de los 70, dos físicos de la Universidad de Texas propusieron, en cambio, la existencia de un mini agujero negro que literalmente habría atravesado la Tierra, pero la verdad es que nadie vio el orificio de salida. Una tercera hipótesis le echa la culpa a un extravagante experimento eléctrico a manos del mismísimo Nikola Tesla. Y claro, como era de esperarse, los ufólogos no podían quedarse afuera. Según dicen, fue un plato volador que vaya a saber por qué estalló en el aire, una especie de incidente Roswell adelantado. Avalando esta historieta, en 1996 un tal Yuri Lapin, ruso, dijo haber encontrado pedazos de la infortunada nave espacial, En realidad, no son más que simples fragmentos de cohetes espaciales rusos de los años 60, lanzados desde el relativamente cercano cosmódromo de Baikonur. La duda existencial. ¿Cometa o asteroide? Hay algo que faltaba: el cráter del impacto. También pedazos del objeto. Y bien, quizá ambas cosas estén enmascaradas en un lago muy cercano al lugar del estallido. O al menos eso es lo que sospechan un grupo de científicos italianos de la Universidad de Bolonia. Desde 1999, los geólogos Luca Gasperini y Giuseppe Longo están estudiando el pequeño lago Checo, un espejo de agua ovalado de 500 metros de diámetro y 50 metros de profundidad que está a 8 kilómetros al nor-noreste del epicentro de la explosión de Tunguska. Al comienzo solo buscaban rastros de polvo meteórico en el lecho del lago. Pero a poco de sondear el fondo directamente con la ayuda de un sonar 3D, Gasperini y Longo comenzaron a notar algunas cosas bastante raras. Por empezar, el fondo del lago presenta una forma de embudo, algo completamente distinto a los otros lagos vecinos. Además, el lecho parece mostrar una capa de sedimentos que están por encima de depósitos caóticos. Y los mismos instrumentos delatan allí abajo un área de mucha mayor densidad. Cuando miramos el fondo del lago Checo, medimos ondas sísmicas que se están reflejando en algo, explicaba Longo en 2007, al anunciar el posible hallazgo del cráter perdido de Tunguska. Y agregaba, luego de excluir algunas otras hipótesis, solo podemos explicar todo esto como un cráter de impacto de baja velocidad. Sí, porque todo indica que el objeto cayó en ángulo bajo y bastante frenado por la atmósfera terrestre. De hecho, la forma ovalada del lago coincidiría con lo esperado para un impacto en ángulo cerrado. Y algo más, el lago no aparece en mapas anteriores a 1908, lo cual es al menos sugerente. El caso no solo no está cerrado, sino que muchos científicos dudan realmente que el pequeño lago siberiano sea la huella del impacto de Tunguska. Por eso ahora mismo Gasperini y Longo están preparando una inminente expedición para realizar un nuevo y profundo estudio, con toma de muestras incluidas, del fondo del lago Checo. Habrá que esperar, pero ambos confían encontrarse con lo que podría ser el único fragmento sobreviviente de aquel objeto, cometa o asteroide, que hizo estallar el cielo de Siberia hace un siglo. Y la verdad es que 100 años no son nada, y el caso Tunguska puede servirnos de alarma y recordatorio de que estas cosas pasan. En sus 4.600 millones de años, la Tierra ha vivido incontables episodios similares e incluso mucho peores. Los cometas y los asteroides suelen caer, tarde o temprano. Aquella explosión de principios del siglo XX destruyó de un plumazo una superficie 10 veces mayor a la de Buenos Aires. Si algo así ocurriera hoy sobre una ciudad, morirían millones de personas, marcando el episodio más trágico en la historia de nuestra especie. Afortunadamente, la humanidad está tomando conciencia del asunto. Los astrónomos patrullan los cielos todas las noches y ya se están pensando sistemas de defensa ante eventuales asteroides y cometas amenazantes. No es una anécdota, no es una ficción. Hace un siglo en Siberia, una enorme bola de luz azul partió en dos al cielo y el infierno desató sus fuegos más temidos. Que tengan ustedes una linda semana y nos encontramos en el próximo programa. Buenas noches. Y ahora un par de noticias de última hora. Diego Córdoba, nuestro colaborador de prensaespacial.blogspot.com, nos comenta que se viene un nuevo grupo de astronautas. La Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, realizó una nueva convocatoria para formar un nuevo grupo de astronautas, emulando así a una solicitud similar emitida hace unas semanas por su par europeo, la ESA. El futuro grupo de 20 astronautas estará compuesto por integrantes capacitados para largas permanencias en la Estación Espacial Internacional y participar en las misiones del programa lunar Constellation. En esta oportunidad, la búsqueda se centrará en ingenieros aeroespaciales, científicos que se hayan mantenido activos en proyectos durante los últimos 3 años y maestros escolares de todos los niveles, desde jardín hasta el 12º grado. También serán considerados los pilotos profesionales, civiles y militares que posean horas acumuladas en aviones jet. Para todos los casos, se deberá ser ciudadano norteamericano. La convocatoria cerrará el 1 de julio. Luego de ello, durante los siguientes 6 meses, los inscriptos comenzarán a realizar las pruebas de selección. Al final de las mismas, la NASA anunciará al nuevo grupo 20, clase 2009, de astronautas, los cuales reportarán como astronautas candidatos en el Johnson Space Center y tendrán 2 años de entrenamiento específico hasta 2011, año en que estarán en condiciones de volar. Y las novedades de la Phoenix. Se encuentran minerales necesarios para la vida en Marte. Al parecer, con el experimento de química húmeda, encontraron que el subsuelo marciano contiene varios minerales solubles, incluyendo potasio, magnesio y cloruro. Aunque son datos preliminares, los científicos ya están bastante emocionados. Con este tipo de suelo se podrían hasta cosechar vegetales muy bien, aunque probablemente no todos. Tiene un pH alcalino entre 8 y 9, y bueno, no todas las especies podrían prosperar. No obstante, el instrumento, el MECA, que midió esto, no está hecho para detectar compuestos orgánicos como carbono, oxígeno y nitrógeno necesarios para la vida. Lo que encontraron es que el suelo marciano no contiene nada que obstruya la vida. Es más, parece muy amigable. El problema en la superficie es la exposición a la radiación ultravioleta, que daña los compuestos orgánicos y no puede sobrevivir la vida. En cambio, varios metros debajo del suelo sí podrían existir microbios. Con otro instrumento, el TEGA, al calentar una muestra de partículas del suelo, obtuvieron modestas cantidades de vapor de agua, por lo que dice que el suelo marciano ha interactuado con agua en un pasado no muy lejano. Y con esto finalizamos nuestro programa. Como siempre, les recordamos que escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos una excelente semana desde Argentina y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima semana. Ojos y la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en los sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo amor. Escucha tu canto, no comprende que algunas noches.